All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own while I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up. Baby, I'll be moving on, and I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that. Ya tú no me hablas y yo no sé qué hacer. Mi conciencia me dice que tú no vas a volver. Yo nunca te quería perder, baby. Yo me dejé en tus pies, yo solo te quiero comer tu toquito otra vez. Ma, yo no te engrieto, si no quieres estar conmigo a tiempo completo. Tú me dices y yo te lo respeto. Me llamas cuando quieres y te lo meto. Hay muchos envidiosos que tiran la mala. Chingamos en la guagua, la Mercedes no se sala. Aquel cabrón en cuatro el pelo no te jala. Dime su nombre para escribirlo en una bala. Yeah, baby, tú te haces, pero será mía. Yo he cumplido todas tus fantasías. Tú piensas en mi bichi como lo metía. Con un diablo estás comprometido. Baby, tú te haces, pero será mía. Yo he cumplido toda tu fantasía. Tú piensas en mi bicho y cómo lo metía. Con un diablo estás comprometida. Ya tú no me hablas y yo no sé qué hacer. Mi conciencia me dice que tú no vas a volver. Yo nunca te quería perder, baby. Yo me re en tus pies. Yo solo te quiero comer tu toquito otra vez. Bebé, ¿qué pasó? Contigo es la única que yo hablo por el vaso. El vuelo se atrasó, soy tiempo para repetir lo que anoche pasó. Mi mente descontrola, y si la llamo ya me dice que la busque, que está sola. Que no hay tiempo, pero haciéndolo se demora. Si le fallo, que tranquilo, porque no se enamora, tranquila. La vida conmigo te la vacila. Pensando en ti, dime a ti te odia, pero lo que ya no sabes es que yo soy un diablo y que yo te hice daño. Amor, y a veces me quiero morir, quiero morir. Pero estoy riendo y por dentro me estoy muriendo, estoy agonizando. Baby, yo te extraño. Yeah, yeah, yeah, yeah. Fabián, mira, dime Luyan. Chap Kings, baby. Se va hasta la muerte.